Buen día, Pepe. Buenos días a nuestra audiencia en todo el país. Aquí en Córdoba está en marcha un proyecto en la legislatura provincial que apunta a ayudar a las y los jóvenes en el momento de alquilar. Matías Chamorro, legislador oficialista, que es miembro de la Comisión de Juventud de este cuerpo legislativo y uno de los autores del proyecto, nos decía. Estamos en la Comisión de Juventudes de la legislatura. El tratamiento de dos iniciativas que vamos a compatibilizar con el legislador Rossi, tendiendo a tratar de acompañar a los jóvenes que tienen que alquilar por primera vez, a los jóvenes, a los menores de 35 años, que cada vez está más difícil acceder a la vivienda en alquiler. Vos sabés que después del decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, se derogó la ley de alquileres y hoy está desregulado, o sea que no hay muchos parámetros para acceder a la vivienda en alquiler. Y hoy para ingresar, entre comisión inmobiliaria, depósito y el primer mes de alquiler, estamos hablando de que tenés que por lo menos 2 meses y medio de alquiler depositar todo junto para poder ingresar. Como vos dijiste en la introducción, además Córdoba tiene una realidad que recibe a estudiantes por sus universidades de todos lados del país, del interior de la provincia. Según los datos de la Universidad Nacional de Córdoba, más del 55% de los estudiantes que tenemos en la ciudad no son de origen de la ciudad, sino que vienen de otras ciudades, de otros pueblos, de otras provincias. Y cada vez se hace más difícil alquilar. Bueno, lo que estamos intentando con esta iniciativa es que exista la posibilidad de acceder a un crédito muy blando, muy sencillo, con garantías muy básicas, para poder adelantar ese valor y poder pagar ese valor muy alto que se pide al momento de ingresar en cuotas. Complementamos la información diciendo que alquilar significa erogar un monto cercano al millón de pesos, cifra que significa un porcentaje importante del salario que perciben la mayoría de personas que estudian. Para el informativo Farco informamos, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.